La legislatura Tucumbal en Ochimpolal, Consuelo Zavala Castillo, 8 de marzo 2021. Ya lo ve con sale que pasta el tactujabil 2030. Una hucha jolta lo ve tal jeje las nuk besajil. Ya lo chulsa le bastas que pech olalil. Le humantas mauchaba lo nuk besiku pasta le escole lo pichka. Betuya la le shahkanza Julia Guadalupe Pacheco. Ávila catucama le Ochimpolal, Consuelo Zavala Castillo. Tan sesión solemne le 62 legislatura Tucumbal le Ochimpolalo y que lo que empezar Skolelop yo colca le un presidente le comisión de postulación Yanis Escobedo Salazar tutustat anti macho tak bajo bechantica tel mulchak altal baste minan pastalil beisan le usen pech olta Skolelop yo colca le chimpo la loc up tumen lo presidente le mesa directiva Luis Borja Romero tus tak palus no cabil halachil María Fritz Sierra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Ávila Heredia. Les alcanza a tu cama, le chimbo la lo, la que en tanto menulac, si lo tuyola le utsumaya, cubetic te alucalanta al signal, ujail, yo colcap, te aluyutilca. Cuchic besixan, lo mantan el escolel. Tuyola le sac al cubetico tutsola, yan lumo ben tush minam, ha, vale, escolelo castic, nach, cuchil cubino, shimbal, te alubinu chao. Kusemu kiyahtiko pech olalil. Beishan, letano sigil hutun chambale, waminan jamak asane helu beite lu betik kimile chambalo wale nazilo. Pacheco Ávila tutusta tan, teluk aital uts abajo helbil, le tumbe nato tika, tumenti kusen lo biltal kahnalo, beishan ti mase wal kajo. Le diputada Yanis Escobedo Salazar tutzola, le mas nahal le chimpulalo, Ujolit más 13 proyectos kutustarutak en el tumen conacit, beishantak pahanti congresos nacionales o internacionales, de los akaltar jayetel signalil, leuk eshel uyosholil yokolkap, leuk askunda al sham, le olal, yetele askansa kukamikle chimpo la lo kuchikpal unuka meyashkole lo kanan, utzabalo pastalil umano tanil, tumen nuka meyashkubetiko, Escobedo Salazar tuyala, tilehap, Yetelut anil mujeres líderes por un mundo igualitario o en el mundo del COVID. Kuchikpal upech olali kumuyahtikop. Tutsol shokile nos molay. ONU, les científicas, doctoras y enfermeras con najaltico 11% menos que juntur shi. Tuyola le pandemia y kilutus belta mausen hok ol mashka. Y chilnaje kusen pech olta lo pasta le shkolelo le olal. Kutustalt anti halachilo ubetiko nuk besahil kalanil tial mau yuchul. Tú no nas el Congreso, socano betale bash una chumbesan ospel iniciativas, te lo calanda lo to olalca, te alshan unak salu kuchbolil, le usen topol skolelo, le utukules alcanza Consuelo Zavala Castillo, juntul skole tu ubo kustal, te lo meyas tu yola al skolelo, ku casa al tun, juntul alcanza, mukano tukul, michunten, tu chahulubul, te lo chimpolta lo pastalil económico, político y social, skolelo.